enamorado estoy de un imposible. Confunde mi pensar la vana espera. Voy viviendo de ilusión y fantasía, esperando un amor que nunca llega. Ampárame, Señor, ¿por qué me deja que yo siga insistiendo en su cariño? Si sabes a conciencias que es absurdo y que jamás yo lograré tenerla. Tú que tienes poder ser complaciente y ayúdame a olvidarla, te lo ruego. En tus manos yo pongo mi dilema, de ti depende si me salvo, si me pierdo. Y ayúdame a olvidarla, te lo ruego. En tus manos yo pongo mi dilema, de ti depende si me salvo, si me pierdo. Enamorado estoy de un imposible. Confunde mi pensar la vana espera. Voy viviendo de ilusión y fantasía, esperando un amor que nunca llega. Ampárame, Señor, ¿por qué me deja que yo siga insistiendo en su cariño? Si sabes a conciencia que es absurdo y que jamás yo lograré tenerla. Tú que tienes poder ser complaciente y en tus manos yo pongo mi dilema, de ti depende si me salvo, si me pierdo, de ti depende.